verla llorando, sin saber que volverá. El indio llora su pena cuando un amor se le va. Quisiera verla sufriendo, sin saber que volverá. Llora, llora, el indio se encuentra ya. Llora, llora, por su amada que se va. Llora, llora, quizá nunca volverá. Llora, llora, sabrá Dios si volverá. Y las chicas guapas. Adiós y volverás.